Esto es la ruleta rusa. Vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Thank you. keep on running, 'cause for that it's too Hola, muy buenas de nuevo, muy buenas y bienvenidos todos a una nueva entrega de la Ruleta Rusa Radio Rock, este programa que llevamos realizando desde hace bastantes años de manera semanal para llevaros y traeros el que consideramos mejor rock clásico y contemporáneo y bueno, sin más, disfrutar de un buen rato de escucha de ese rock que a nosotros tanto nos gusta, como digo, clásico y contemporáneo. Bienvenidos todos, que nos escucharéis principalmente a través de nuestra web, laruletarusaradiorock.com, o al menos eso esperamos. Y si no, bueno, pues también nos podéis escuchar a través de innumerables fuentes online y offline. Así que, en fin, bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis a esta entrega, que creo que es la 25, no, la 24, creo que es la 24 de esta temporada 2020. La verdad es que no estoy muy seguro, pero creo que sí que es la 24. En fin, da igual. Santiago Saluda desde el micro, no sé si me he presentado, pero bueno, para los que no me conozcáis, aquí estoy, Santiago Saluda desde el micro, y nada, y os invito como siempre a estar este rato que tenemos de buenísimo rock clásico contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa. Bueno, pues hemos empezado como hacemos últimamente con el que es nuestro álbum clásico de rock de cada número, ¿no? Y en este caso, pues es una sección en la que, además de traer a las bandas clásicas de rock que más conocemos, digamos a los super famosos, super conocidos, bandas y músicos de clásicos de rock, también bueno, pues es como una excusa para descubrir y redescubrir también bueno, pues nombres que llevamos tiempo sin escuchar, pero también para eso, redescubrirlos, y para descubrir también bandas de ese ámbito del rock clásico que no son tan conocidas, ¿no? Pero que, bueno, bajo nuestro punto de vista son también tan buenas. Como siempre os comentamos, la cantidad, ¿no? Y la calidad era tan buena en aquella época debido, bueno, pues fundamentalmente, como siempre os hemos comentado, bajo lo que yo creo fundamentalmente, ¿no? Pues que el mercado discográfico en aquel momento no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora hoy en día, bueno, que en el que solo el que es más, bueno, pues es una máquina de hacer dinero hoy en día, ¿no? Y en aquel entonces, bueno, pues evidentemente buscaban ganar dinero, pero las casas discográficas, muchos de los sellos discográficos, al menos la gente que estaba al frente de las producciones también pensaba en hacer buenos trabajos, en hacer buen material, no en vender buen material, no en vender cualquier mierda y ya está, y sacar dinero, ¿no? Así que por esas cosas, también por los condicionantes sociales de la época, etcétera, etcétera, pues bueno, pues creemos que, o yo creo que en aquella época se escribió sin duda, a finales de los 60 y principios de los 70 más o menos, ¿no? Se escribió el mejor rock de todos los tiempos, ¿no? Y todo lo que tenemos de buen rock hasta hoy en día, pues está en deuda sin duda y está influenciado o influido directamente por aquella época. Así que, bueno, pues eso, vamos a esta sección con la que abrimos la Ruleta Rusa, esta sección del álbum clásico de rock de cada semana, que, bueno, pues esta semana le toca el turno a una banda que vamos a descubrir con vosotros, que hemos descubierto hace bien poquito y que podríamos insertarla dentro del ambiente del crowd rock en Alemania, a principios de los 70, ¿no? Una banda que se hacían llamar Enigma, así es como se llamaban, Enigma, y fundamentalmente era un trío que tuvo una trayectoria desde el 1972 a 1974. Y que, bueno, pues tan solo grabó un álbum que es el que estamos hoy escuchando. El trío que formaban Enigma eran el vocalista principal, que también tocaba el órgano, que está muy presente, como habéis escuchado en todas las composiciones de la banda, Willie Cluter, el bajo y también guitarra eléctrica y acompañamiento de voces Wolfgang Netzer y la batería de Michael Cluter. Así que estos tres, bueno, pues intentaron sacar adelante a los Enigma y bueno, pues no debió salir la cosa muy allá porque grabaron tan solo este álbum que estamos aquí escuchando, que se llama Diluvium y que publicaron en el año 1973. Un álbum que tiene toda la estética musical de la época y bueno, pues evidentemente la filosofía musical del crowd rock. Aquí encontramos pinceladas de progresivo, de psicodélico, hay un acercamiento en un cierto momento hacia el jazz, hay un acercamiento hacia el folk también, así que bueno, muy rico el sonido, con esa, como digo, presencia fundamental que le daba cierta personalidad a la música de Enigma, del órgano del vocalista y líder de la banda, Willie Cluter. Bueno, pues de este Diluvium, que como os digo es así como se llama el único trabajo de los Enigma, publicado en 1973, ya hemos escuchado, para abrir esta ruleta rusa, el corte You Must Run, y vamos a escuchar los 18 minutos que son, bueno, pues la estrella del disco y que dan título a la grabación. Vamos a escuchar los 18 minutos de Diluvium, de este álbum del mismo nombre de los alemanes Enigma, publicado el álbum en el año 1973. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. We'll be right back.

eyes, righteous man, taking in the heart, beast of every kind, master drowned up in the mighty flood, for keeping the survival, and God said it's the last flood. Cost the man a baton's birth. That rainbow is a sign for the union of you and me. Never life on earth begins again. Y bueno, ya dentro de lleno en la sección de novedades rock, hoy vamos a presentaros otra de las estupendísimas bandas de ese sello chileno que se llama Experimentos Rurales. Os hemos ido, os estamos trayendo, nos quedan algunas bandas, os estamos trayendo algunas de las bandas del sello, estupendo sello que fundamentalmente se centra en... la música de Experimentos Rurales, las bandas de Experimentos Rurales, pues su música se centra en torno al progresivo, a la psicodelia, cierta experimentación rockera, todo muy rico, bandas normalmente de Sudamérica y que la verdad es que, como digo, la filosofía o la estética musical del sello nos encanta, ¿no? Ya hemos escuchado algunas de ellas y hoy le toca el turno a los argentinos Nautilus, una estupenda banda de, bueno, pues en fin, de fundamentalmente rock instrumental, psicodelia, algo de progresivo, toques de jazz, toques de stoner, en fin. Bajo nuestro punto de vista, un sonido súper rico de este trío de Córdoba, en concreto Argentina, y que se hacen llamar, como digo, Nautilus, y que son el guitarra Nacho Sánchez, el bajo de Juan Cruz Ludueña y la batería de Gonzalo Criado. Una maravilla esta banda Nautilus, de los que vamos a escuchar dos singles separados o extraídos de diferentes trabajos de la banda. Escucharemos, bueno, acabamos de escuchar, perdón, Blues para los días que corren, que está extraído del álbum Nafta, álbum del 2018 de los Nautilus, y vamos a pasar a escuchar el corte que se llama Arrecife y que pertenece a otro álbum, en concreto a Naufragios 1, que es el último trabajo hasta la fecha de los argentinos Nautilus, trabajo publicado en el 2019. Bueno, como ya decimos normalmente cuando os traemos alguna de las bandas de Experimentos Rurales, bueno, pues tenéis su web, que es experimentosrurales.com, si queréis allí echarle un vistazo a las bandas. Y bueno, pues en fin, al trabajo estupendísimo de este sello chileno que es Experimentos Rurales, me encanta el nombre. Y si no, también tiene su Bandcamp, que es experimentosrurales.bandcamp.com. Bueno, pues ahora sí, venga, de los argentinos Nautilus y de este su último trabajo hasta la fecha, Naufragios 1, publicado el año pasado en el 2019, escuchamos ya ese corte, Arrecife. We'll be right back. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Up and down now, looked at the ground now, you went in labor, you went in labor, and all our friends came through, and all our friends came. It's really real. Bueno, y seguro que muchos de vosotros ya habréis reconocido a nuestro invitado en la sección en la que os traemos algunas de las que consideramos que son bandas o álbumes claves de la historia del rock. Es una sección que llevamos presentando desde hace bastantes números, bastantes entregas. Ya hace casi un par de años que la iniciamos y bueno, la estamos terminando ya y como digo, muchos de vosotros ya habéis reconocido a nuestro invitado en esta sección esta vez. Es una lista que estamos repasando de manera alfabética. Y bueno, pues hoy le toca el turno al León de Belfast, al gran Van Morrison, una sin duda de las grandes figuras de la historia de la música, que bueno, pues en fin, dejó su sello principalmente, al menos bajo mi punto de vista, en su trabajo en los años 70, ¿no? Que es donde realmente está el grueso de su producción, ¿no? Porque luego, bueno, en los 80 siguió, en los 90 siguió, pero creo que su trabajo, alguno de sus trabajos de los 80 es bastante interesante, sobre todo por la incursión de, bueno, pues de ciertos teclados y cierta ambientación en la música, un tanto distinto a lo que Van Morrison venía haciendo en los 70, pero creo que el trabajo de los 70 es muchísimo más rico, muchísimo más potente y bueno, pues en fin, muchísimo más rockero, ¿no? Por eso lo traemos aquí a esta ruleta rusa del rock. Para bueno, pues escuchar el trabajo de Van Morrison, nos hemos decantado por este estupendo Tupelo Honey, que es un trabajo del año 1971. Es el quinto trabajo del irlandés y un trabajo en el que, bueno, pues la música, sobre todo folky o cierto country folk, influye directamente en el trabajo de Van Morrison en ese momento. En aquel momento Van Morrison se trasladó de Nueva York a California, donde grabó Tupelo Honey. Bueno, pues probablemente en California, igual influido por el ambiente de Laurel Canyon y de todo el flower power de por aquel entonces, bueno, pues en fin, de alguna manera toda esa ambientación musical de fondo, creemos o creo yo que influyó en la música de Van Morrison, ¿no? Y que eso se nota aquí en este Tupelo Honey, que es un estupendo álbum. Un álbum en el que, como pasa en la gran mayoría de los discos de el irlandés, pleno de muchísimos músicos, algunos invitados que van entrando y saliendo en las diferentes canciones, pero bueno, fundamentalmente los que construyen este Tupelo Honey al lado de Van Morrison son Ronnie Montrose, el guitarrista Ronnie Montrose, que bueno, pues muchos lo conocéis de bandas de hard rock, por ejemplo, como Montrose, que es la banda, su banda, ¿no?, de los 70, y bueno, y otros experimentos rockeros en el que estaba Ronnie Montrose. Bueno, pues aquí Ronnie Montrose en este Tupelo Honey de Van Morrison toca las guitarras eléctricas y acústicas, la mandolina, y acompaña con las voces, el bajo de Bill Church, la batería de Rick Schlosser, y luego en algunos cortes encontramos a Connie Kay tocando la batería en diferentes cortes también. Y luego, pues en general, la sección de bronces, ¿no?, que acompaña a muchos de los álbumes de Van Morrison: Jack Shorter al saxo alto, tenor y barítono, Bruce Royston aquí a la flauta, Luis Gasca a la trompeta, Booth Houston trompeta y acompañamiento vocal, Ellen Shore a las voces de acompañamiento, Janet Planet a las voces de acompañamiento, y luego también encontramos al piano y al piano eléctrico a Mark Jordan, a la pedal steel guitar a John McPhee, a las percusiones y vibráfonos de Gary Malaver y el órgano de Tep Templeman, que suena en el corte que da título a la grabación, en Tupelo Honey, que es uno de los cortes que escucharemos hoy. Así que bueno, pues ya habíamos escuchado de este Tupelo Honey de Van Morrison el corte que se llama You're My Woman, y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar When That Evening Sun Goes Down y luego escucharemos, como os decía, el corte que da título a la grabación, Tupelo Honey. I want you to be around when that evening sun goes down. feet on the ground. When that evening sun goes down, I want you to understand. Little girl, take me by my hand. I want you to understand. I want to be your loving man. Go for a walk and stroll in the clear moonlight. Sing a song, won't take long. Everything gonna be alright, and I wanna hold you oh so near. Keep you, darling, from all fear. Wanna hold you oh so near. Nibble on your little ear. Down. All right. Clear moonlight. Sing your song, won't take long. Everything gonna be alright, and I wanna hold you oh so near. Keep you, darling, from all fear. I wanna hold you oh so near. Never loan your little ear. When that evening sun goes down. One more time. When that evening sun goes down. Be stoppers on the road to freedom. You can't stop us, 'cause our eyes can see man with insight, men in granite, knights in armor intent on chivalry. She's all right with me. She's an angel. She's all right. She's all right with me. She's an angel. She's all right. She's all right. She's an angel. And she's all right. She's all right. She's all right with me. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. You can take all the tea and chiney, put it in a big brown bag for me, sail it right around all these seven oceans, drop it smack dab in the middle of the deep blue sea, because yes, you are. She's an angel of the first degree. She's an angel. Oh, she's the sweetest triple of honey. Such like honey, baby, from the bee. She's an angel. Oh, she's the sweetest triple of honey. She's an angel of the first degree. She's all right. Oh, she's all right. She's all right with me. She's an angel. She's my babe. Yeah, don't she's all right. She's an angel. She's my babe. She's my babe. Yeah, don't she's all right. She's an angel. Oh, oh. She's an angel. She's an angel. Bueno, y como gracias a el León de Belfast, Van Morrison, gracias a su música, hemos entrado en cierta ambientación así folky, acústico, gracias a la escucha de ese estupendo Tupelo Honey, su quinto álbum. Bueno, pues vamos a seguir así y vamos a cerrar esta ruleta rusa un poco de esa manera así más pausada, más folky. Bueno, pues escuchando el trabajo de esta estupenda banda de folk rock contemporánea que se hacen llamar Espers. Los Espers son una banda de, bueno, dicen, se etiquetan como folk psicodélico de Filadelfia y que, bueno, pues en fin, a mí me recuerda muchísimo a estupendas bandas de los años 70 de folk rock como la Fireport Convention de Sandy Denny, cuando la vocalista Sandy Denny estaba con ellos. Evidentemente trabajos de Sandy Denny en solitario y también me recuerdan a, bueno, pues a bandas, en fin, pues a bandas de primera fila del folk rock de siempre, ¿no? Como a los Pentagle de John Rembourg, trabajos de Bear Hunch y John Rembourg juntos. En fin, a lo mejor, sin duda, de el folk rock de siempre, ¿no? Los Espers, estupendísimos, que, bueno, pues tienen cuatro trabajos hasta la fecha, que son fundamentalmente el Espers del 2004, The Weed Tree del 2005, 2, volumen 2, del 2006 y volumen 3, que es el último trabajo hasta la fecha del 2009. Son fundamentalmente, bueno, empezaron como trío, los compositores y vocalistas Greg Weeks, Mac Byard y Brooke Stientzinson, y luego se extendieron a sexteto con la inclusión de Otto Hauser, Elena Esbel y Chris Smith. Los seis firmaron el segundo trabajo de la banda, que es este estupendo The Weed Tree, que es así como se llama el segundo trabajo de los Espers. Una delicia, así para escuchar bien, bien tranquilo, con la música bien alta y cogiendo ahí todos los tonos y, en fin, todos los pliegues musicales, ¿no?, que nos ofrece el estupendo trabajo de los Espers dentro de ese folk rock contemporáneo. Bueno, pues nos vamos a despedir con ellos, de este Weed Tree de los norteamericanos Espers, y hemos escuchado Rosemary Lane, y vamos a escuchar, para cerrar esta ruleta rusa, Black is the Color, que además, bueno, pues viene muy al tanto de los tiempos en los que estamos viviendo. Así que, bueno, cerraremos con ese corte. Antes de cerrar, como siempre, deciros que si queréis escuchar más entregas de esta ruleta rusa, lo podéis hacer en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Allí tenéis todas las entregas de la ruleta rusa, así como en nuestra fuente principal de audios, que es nuestro canal de iVoox o iVoox, en iVoox.com. Si buscáis por la ruleta rusa Radio Rock, allí nos encontraréis, y como digo, allí podéis escuchar desde el número 1 hasta este número que estáis escuchando. De la misma manera, podéis suscribiros en los servicios principales de streaming de podcast, servicios como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Tuning, por ejemplo. Pues allí también encontraréis los episodios de la ruleta rusa Radio Rock. Y también, como ya sabéis, estamos en las redes sociales, aunque, bueno, no somos, la verdad, que muy activos. estamos porque hay que estar, sinceramente, pero yo fundamentalmente no soy muy amigo de las redes sociales, así que, bueno, estamos allí, pero como digo, no somos muy activos. Pero bueno, si queréis seguirnos y comunicaros con nosotros, ¿no?, pues lo podéis hacer. Estamos en Facebook, en Instagram y estamos en Twitter, ¿no? Y bueno, pues si queréis escribirnos directamente, tenéis nuestro correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, pues nada, vamos a despedir esta entrega número 24 de esta temporada 2020 con los Espers y este estupendo de Weed Tree, escuchando ese Black is the Color, estupendo corte de este álbum publicado en el 2005. Bueno, pues eso, con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otra entrega de la ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos, muchos ánimos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. the color of my true love's hair. His face is like some wondrous fair, with the prettiest face and the neatest hands. I love the ground whereon he stands. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.